No de los besos negros, pero sí de otro tema similar. Nos va a hablar Tomás R. en este momento, que es el tema, uno de los temas del momento, que es la presentación de las listas para las PASO, que son las próximas elecciones primarias, que tendrán lugar en agosto de este año, dentro de poquito, muy poquito. Así es, el sábado se presentaron, fue el día límite para la presentación de las listas para diputados, senadores de la Nación y sendos legisladores para